Made in Metal con Tony González. Ya estamos aquí, seguro que sí. Ya tú sabes que esto es Made in Metal y yo soy Tony González. Y como siempre te digo, este es tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, donde vas a encontrar mucha música y muy buena, pero además de estilos variados dentro del rock y del metal. Todo lo que sea variedad dentro de un orden, pues aquí va a estar. Nosotros estamos transmitiendo desde Revi Radio, Sol y Rabia Radio, CD Music Radio, TNT Radio Rock, Asalto Mata Radio, Lado Salvaje Radio, las otras eran de España y Lado Salvaje Radio de Argentina, y Heavy Metal Mansion desde Puerto Rico. Pero si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVoox, que se llama Made in Metal, en iTunes, en archive.org, en Mixcloud y también en nuestra web en la sección de radio. El caso es que si tú nos quieres escuchar, seguro que nos encuentras. Y hablando de encontrar, mira, te quiero comentar que ya es seguro que el 10 de marzo, el próximo 10 de marzo, jueves, a las 7:30 de la tarde, estaré presentando la novela La Travesía en la librería Libros de Arena, que está en la calle Capri número 16, aquí en Madrid. Esto es Metro Línea 2 Alsacia, está detrás del Centro Comercial Las Rosas. Además, si quieres venir en carro, en coche, pues aparcar no te va a ser difícil porque el Centro Comercial tiene tres pisos, tres plantas de aparcamiento. Así que si tú no vienes es porque no te interesa o porque no quieres, porque realmente más que una presentación, esto aquí va a ser una conversación entre amigos. Aquí, ya te lo digo, librería Libros de Arena, una librería muy elegante, con un librero igualmente elegante y conocedor de libros que se llama José Ángel Fornás. Así que te espero aquí jueves 10 de marzo a las 7:30 y vamos a conversar durante un rato. Pero mientras llega ese día, contarte que estamos en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal y en Twitter como Tony González, por supuesto. Nuestra web es madeinmetal.es y vamos ya a comenzar con la música. Cuba hay una costumbre que decir cuando uno pone música que al músico lo invita. Esto era de la radio de los años, incluso los 2000, pero también de los años 90 y los 80, cuando yo comencé a prestar atención a la radio. Atención que le estoy prestando desde los años 70 hasta que llegué a este medio. Pues nada, la primera banda que les voy a presentar son los británicos, bueno, son de Gales, los galeses del sur, son Venom Prison, quienes este año sacaron su disco Erebos. Resulta que este es el tercer disco de Venom Prison y yo no le había prestado atención a la banda, y fue nuestro amigo y colaborador Raúl Cardona quien me preguntó: oye, ¿hay la posibilidad de entrevistar a Venom Prison? Y yo, ay, oye, no sé quiénes son los Venom Prison. Pues nada, miré, escuché el disco, los vi la reseña de unos conciertos, y obviamente Venom Prison tienen tres discos, pero es una banda súper espectacular. La cantante es una chica rusa que yo tengo puesto aquí el nombre, Larisa Stupar, quien canta como una bestia. Parece una bestia salida de las profundidades de la nieve. El caso es que Venom Prison tienen un nuevo larga duración titulado Erebos. Ellos se fundaron en el año 2014, ahora están en Century Media. son una banda de energía metálica con un imponente arte de portada creado por el maestro El Irán Cantor. Entrevistamos a su guitarrista y él nos cuenta de la portada. De verdad que la portada está impresionante, tienes que prestarle un poco de atención, pero si la ves grande verás que es el tipo de carátula que cada cual puede pensar una cosa distinta sobre lo que está pasando allí. El caso fue que en el año 2018 estuvieron en España como teloneros del tour de Trivium, acompañando a Power Trip. O sea, Trivium eran los cabezas de cartel y entre medias estaban Venom Prison y Power Trip. Es impresionante el poderío que desplegaron. Sobre todo, todavía la gente se acuerda. Fíjense que eso fue, como les decía, en el año 2018. Han pasado 4 años y la gente todavía se acuerda de Larisa Stupar. Aquí conservan el espíritu básico de sus inicios, pero están mostrando una ambición musical y una evolución que reconozco que me ha sorprendido a mí, que los conozco con este disco. Los que hayan escuchado la música de Venom Prison también se van a quedar asombrados de esta banda. Próximamente, ya muy pronto, vamos a sacar una entrevista con Venom Prison en nuestro canal de YouTube. Así que estate al tanto. Y mientras tanto, vamos a escuchar una de esas canciones que la banda no ha escogido como single, que ha hecho 3 videos y uno de ellos es sumamente impresionante. Pero una de las canciones que no ha escogido, y por eso te la pongo yo, para que tengas más opciones de escucha, es Gorgon Sister. Vamos a escucharlo. Invasion, gonna kill us. Y hablándote de entrevistas en el canal de YouTube Made in Metal, ya está la entrevista de la banda The Broken Horizon, Until Silence Speaks, es el disco de este año 2022. El segundo disco de esta banda de Pamplona, que hace una mezcla de metalcore con deathcore. Como te dije, ya hemos publicado la entrevista en nuestra web y nos dan muchos detalles de este disco, por lo que te invitamos a que veas la conversación que tuvimos con algunos de los músicos. Ya el grupo hubo adelantado tres videos, el de la canción título grabado en un estudio y otros dos grabados en exteriores, con unos guiones muy buenos, uno de ellos Death War y el otro Before Becoming Lost. Este último tiene unos exteriores muy atractivos y un hilo conductor algo intrigante. Yo te acabo de poner a Venom Prison y quiero contarte que el videoclip de Before Becoming Lost me pareció similar en el sentido del uso de la tierra, del paisaje natural, con uno de los de Venom Prison, y es por eso que estas dos bandas están juntas una detrás de la otra aquí en el programa. En cuanto al disco, es una serie de trayazos donde hay canciones tanto o más buenas que las elegidas como video. Yo al menos me voy a quedar con una pieza muy interesante que en la entrevista uno de los músicos nos dice que ha sido una de las más difíciles para él, y realmente es una canción que está complicada, compleja, buenísima, rítmica, energética, que es Relentless, que es la pieza que vamos a escuchar. Escúchanos. Oh! Made in Metal, mucha música y muy buena. Y contarte también que hemos entrevistado al guitarrista de Sirius Black. Ellos sacan un disco el 25 de febrero, o sea que ya está ahí. El disco se llama Vengeance is Mine. Ellos les comenzamos a prestar atención con su disco del año 2016, Mirror World. Y luego perseguimos el siguiente, Sweet 225, que son su cuarto y su quinto disco. Este es su sexto disco. Quienes lo saben, o sea, quienes lo siguen, saben que han habido cambios para mejor. Indudablemente más llamativo es el del nuevo vocalista, el serbio Nikola Mijic. No sé si el apellido lo estoy mencionando correctamente, pero es M-I-J-I-C, quien le ha aportado frescura a la música, además de buena presencia personal. La promo habla de la canción Album of Our Life, una de las últimas del CD, pero a la que le atribuyen que haya sido un título que ha dado en el clavo con relación a este disco. Su principal compositor y cabeza pensante detrás de la formación es el bajista Mario Lockhart, que es la persona quien estuvo conversando con nosotros. La verdad que en esa entrevista lo que nos cuenta son joyas, joyas son las que nos cuenta sobre la creación de este disco de Sirius Black. Así que no te la pierdas. El caso es que este es su disco más imaginativo hasta el momento, y no vamos a decir que no, como se dice en España. Si bien me gusta que lo definan como más maduro, intenso y emocional, no lo veo maduro en el sentido de que haya sido escrito y tocado por personas de mentalidad y cuerpo maduro. Porque saben que decir maduro a veces es decir estar viejo, caduco, vetusto y escachado, sino por la amplitud de miras que hay en el fonograma. Es una amplitud de miras de la que en gran medida es Nikola Mijic la causa. ¿Quién otro podría cantar sino Senso de la Vita, mezclando inglés e italiano? Así que vamos a escuchar esta canción, vamos a escuchar dos canciones, porque de todas las entrevistas que hemos hecho recientemente y que se van a publicar prontamente en nuestro canal de YouTube y también en nuestra web, Senso de la Vita es una magnífica canción. Y te repito, como es una de las entrevistas que más nos han dado, el músico nos ha dado como exclusiva, como algo nuevo, vamos a coger dos canciones para este programa. Una vez más te digo que una de ellas es Senso de la Vita y la otra es The Letter. The Letter es una canción que al principio yo no pensaba ponerla en el programa, porque es una canción bastante suave dentro del disco incluso, pero después, como hablamos tanto de The Letter en la entrevista, te voy a poner esta canción, que es una historia que al final no se sabe si la canción es una canción a favor de las bodas o en contra de las bodas. Como diríamos en inglés, si la canción es pro-wedding o anti-wedding. Ah, yo no lo llegué a entender, a ver si lo entiendes tú. Escuchemos estas dos canciones.

se pone todavía Aqualón, que es una canción del año 70 y obviamente es una canción magnífica. El disco Aqualón es uno de los discos magníficos. El This Is a Brick es un disco magnífico. El Crest of a Nave es un disco maravilloso. El AA es un disco donde Jethro Tull metió un cambio que solamente una persona joven y que no estuviera enraizada en lo mismo hubiera soportado. Yo lo soporté muy bien. Sacaron el año pasado una edición remasterizada, ampliada y qué sé yo, con montones de extras, que se llama A o A la Mode en francés. Quizás en el año, a ver, nada, la banda tiene nada que demostrar, era lo que le iba a decir. Quizás en el año 70 sí, pero ya en estos tiempos lo suyo es simple amor a la música. Y estoy seguro que los millones de seguidores que tienen son amantes de la música igual. Incluso hay en España un club de fans que le dicen los Tulianos. Y este disco tiene unas composiciones impecables como las que te vas a encontrar. Y también las que te voy a poner. Está hecho para todas las edades y quienes disfruten de la música adulta. Porque es un disco meramente adulto. Las canciones son pausadas. No hay estridencias ni propuestas novedosas. Yo te he escogido tanto de fondo como para la que vas a escuchar, una de las canciones más enérgicas. Incluso la producción está hecha discreta para que no haya estridencia, pero vas a escuchar que la canción es maravillosa, está muy bien hecha. Y estaba contando que Jethro Tull tiene un montón de discos y yo todavía no te puedo decir que esta canción que vas a escuchar se parezca a alguna canción de los discos anteriores. Y quiero contarte que yo soy de los que se ha escuchado todos los discos de Jethro Tull varias veces. El Bursting Out, te estaba hablando de algunos de los discos. Si tú quieres empezar por un disco, coge el Bursting Out, la edición de vinilo, porque si la vas a escoger de CD, empieza a partir de la cuarta o la quinta canción, no empieces con la primera. Y verás que es un disco maravilloso, un doble álbum a la altura de los mejores. Vamos a escuchar la pieza que te voy a presentar, que es Mrs. Stevens. Y tú verás que es una canción de lo más bonita, aunque no es metal, es rock progresivo. August morning, smile breaks, eyes to heaven and back in time. Drop 10-15 and Edgar's cake. Te había contado al principio o lo anterior cuando estaba hablándote de Jethro Tull que esto no era metal, es rock progresivo, pero ahora sí vamos con metal. La banda se llama, escuchen, esta banda, si la conoces te felicito, y si no, es momento de conocerla. La banda se llama Boguslav Balcerac Cry Lord y el disco es Human Heredity, es del año 2022, y con este curioso y poco comercial nombre, a oídos de la Europa del Oeste, porque es una banda de la Europa del Este, Boguslav Balcerac publica su tercer disco con Pride and Joy Music, ese sello alemán al cual, si no lo conoces, también deberías prestarle más atención. Ellos se definen como una banda de neoclassical power metal y están asentados en Polonia, donde se formaron en el año 2009. La banda se centra en el guitarrista Boguslav Balcerac y para este tercer trabajo, el núcleo de la banda está formado por Boguslav en la guitarra, bajo y teclados, y el batería Jeremías Baum, y ellos dos han decidido invitar a varios vocalistas para que canten en este disco. Hay otros discos en los cuales la banda o el músico hace esto, que invita a un vocalista por cada canción, y el resultado es un disco parecido a un recopilatorio, ¿no? Con las canciones diferentes gracias a los timbres de las voces. pero en el caso de este disco, Human Heredity, es tan homogéneo, o son tan homogéneos los timbres de guitarras de Balzerac, el estilo compositivo y los timbres en general y la batería, que no pierde homogeneidad, aunque son, en realidad son como cinco cantantes los que están aquí. Uno de los cantantes, por supuesto, es uno que está en casi todos los discos, y no me voy a referir a Ronnie Romero, me voy a referir a otro que conocimos antes y es igualmente bueno, que es Tim Ripper Owens. Vamos a escuchar la única pieza que canta Tim Ripper Owens aquí en este disco, que se titula Wolf at the Gates. Made in Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. Y lo que te voy a poner también es una banda del 2022 que se llama Choreomanic y es la banda del bajista Jos Van de Graaff, quien es el bajista de Pestilence. Por supuesto, él no fue el bajista de Pestilence en su mejor época, en la época que cogió más realce, popularidad o fama, aunque Pestilence en directo todavía sigue siendo unas bestias. El caso es que el bajista Jos Van de Graaff ha decidido grabar un disco bajo el nombre de Choreomanic, que es lo que te estoy presentando. En estas canciones él muestra sus facetas más alocadas, al punto que el disco puede ser comparado con bandas y músicos tan eclécticos como Frank Zappa, Mr. Bungle, John Zorn, Infectious Groove y la Brian Setzer Orchestra. Pasando por el disco, que ya de antemano te digo que es completamente loco, pero al mismo tiempo con un concepto musical muy centrado en el virtuosismo y la música bien hecha, encontramos 12 canciones instrumentales donde el bajo es el protagonista, mientras que otros instrumentos, algo ajenos al metal como el trombón, la trompeta y el saxo, comparten pistas con teclados y batería. Es un disco sin guitarras. Y vamos a escuchar una de las piezas que también a mí me ha parecido, conjuntamente con lo que estás escuchando de fondo, una de las piezas más fuertes, esta que se titula Off with the Figurehead. Vamos a escucharla. Por supuesto, estábamos hablando de el que es aún hoy en día bajista de Pestilence, Jos Van de Graaff y su banda Choreomanic, y me voy a detener para ponerte una canción del Pestilence. Pestilence tiene maravillosos discos, pero hay uno que impactó a todo el mundo, que dejó a todo el mundo cuando lo escuchó en su momento patitieso y patidifuso y fanático de Pestilence, que es el Testimony of the Ancient, y es realmente es el disco de Pestilence que a mí más me gusta. Así que te voy a presentar una canción de este disco que se titula The Secrecies of Horror, que es la canción que comienza el disco. Escuchemos. We'll be right back. y seguimos con bandas, discos y músicos del año 2022. Esto que estás escuchando de fondo es Hell Fox. El disco se llama The Call y ha sido una sorpresa recibir el disco de esta banda italiana que es totalmente femenina. Yo, si escuchas este programa sistemáticamente, sabes que a mí me disgusta un poco cuando te tengo que decir esta banda con chica al frente, porque el hecho que haya una chica al frente puede marcar una diferencia en algunos casos y en otros casos no. Y puede marcar una diferencia para mejor o para peor. Bueno, realmente casi siempre es para mejor desde mi punto de vista, pero eso no quiere decir nada. El caso es que las chicas de The Call no están aquí solo por ser mujeres, sino por lo interesante del trabajo que ofrecen en The Call. El primer atractivo está en el contraste entre las voces de Greta Antico y la bajista Priscilla Foresti, que es una clara y otra gutural, aunque no trabajan estilos extremos. Si bien hay mucho de death metal melódico en su propuesta y dicen estar inspiradas por bandas como Amorphis, In Flame y Dark Tranquility. Sin embargo, si Hell Fox no lo dice, quizás no te des cuenta, porque más que una apropiación de ideas, su trabajo es una interpretación de estas influencias. En nuestro caso, pensamos que algunos de los timbres de teclado nos recuerdan el giallo italiano y algunas bandas sonoras de películas de Darío Argento. Si es algo, yo estoy seguro que si no conoces a Darío Argento, mira, presta la atención a alguna de sus películas, y si lo conoces ya sabrás de lo que estoy hablando. Vamos a escuchar una canción de esta banda que se, te repito, se llama Hell Fox. La canción se llama Your Name. Your name, you hide in darkness, nothing. Seguimos nuestra andadura musical con la segunda oferta, el segundo disco de esta banda que se llama Remachint. Remachint. Son alemanes. El disco se llama Brain Death. El primer disco se llamaba Wheels of Time. Lo pusimos aquí en Made in Metal en la radio hace unos meses. También hemos reseñado los dos discos en nuestra web Made in Metal. El primer disco fue un éxito total dentro de las huestes de metal allá en Alemania. La banda alemana de heavy metal regresan ahora y, ¿para qué decirte? Regresan repitiendo fórmulas bajo el criterio de que lo que funciona hay que dejarlo como está, o que si no está roto, no lo arregles. Así que este disco comienza exactamente donde terminaba Paradise Lost, la última canción de su disco debut. Esto vuelve a ser una suma de alegres y despreocupados riffs de guitarras cargados de ritmos y hechos para que tu cabeza no piense, el corazón lata y el cuerpo se mueva al ritmo de las mismas canciones. Ellos han repetido con el productor Marcus Teske, quien trabajó con The New Roses y UDO, y los músicos son los mismos. Vamos, que nada ha cambiado. Esto sigue siendo una propuesta magnífica y una colección de himnos festivos que tienen la herencia de los ACEP más populares, aunque aquí hay algunos momentos en los que se descubre que a estos chicos también les gusta Saxon, la combinación perfecta para todo amante del metal más clásico. Y te voy a poner la canción título, Brain Death, para que tú veas. Bueno, ya lo estás viendo con lo que te puse de relleno. Raise on Hell era la de relleno. Ya estás viendo que es una banda que es puro guitarreo, pura energía y pura fiesta. Así que vamos a escuchar Brain Death. Walking Dead, constant time. y por tercera vez en nuestro programa volvemos a España. Esto que estás escuchando de fondo es la banda que se llama True Enemy. El disco se llama Vulture, de este año 2022. Fue Ana Lavallo a quien me hizo llegar el disco. Muchísimas gracias, Ana Lavallo. Contarles, por si ustedes no conocen a Ana Lavallo, que es una de las mujeres más talentosas que he conocido en mi vida, pero además es una mujer que la conocí hace 15 años y hace 15 años estaba tan bella como lo está hoy en día. Y como mismo, vamos, si me pongo optimista, ahora está más guapa que nunca. El caso es que Ana Lavallo, esa mujer tan especial y de tan buena persona, tan buen carácter, también trabaja en el negocio musical, así que me hizo llegar el disco Vulture y también me dijo que mirara el video de The Verge con la colaboración de Guillermo Izquierdo de Angelus Apátrida. Ya con esa carta de presentación no queda otra que prestar atención, así que le presté atención y escuchando su disco Vulture encontrarás que hay mucho más y mucho bueno, como dirían los ingleses. True Enemy mezclan hard rock, stoner, punk y metal, y el resultado es esa misma mezcla. Puedes comenzar viendo los videos de Verge y Folsom Prison Blues, cuya canción no encontré en el CD recibido, no está, no la metieron en el CD, lo cual me parece también que es una buena estrategia, porque si no sería la canción más floja del CD. Pero si te atraen, sabrás que hay mucho más por descubrir, así que yo te voy a presentar The Verge, donde está invitado Guillermo Izquierdo de Angelus Apátrida, pero te la voy a presentar no porque haya sido el video y no porque esté, bueno, no es porque yo sepa que esté invitado Guillermo Izquierdo, es porque hay un solo de guitarra que es apabullante, que es para meterte debajo del sofá, y si eres guitarrista de los que estás empezando, decir, venga, me faltan 30 años para yo poder llegar allí. El caso es que vamos a escuchar esta canción de esta banda True Enemy, la pieza es The Verge. We'll be right back. hablando de amigos que me recomiendan música, esta banda me la ha recomendado Carlos Fernández, el jefe del club de adictos a Deep Purple, el director de la revista Harsh, donde colaboro insistentemente desde el año 94. La banda se llama Atomic Love Reactor y el disco es Creation of a Masterpiece, es del año 2021. Él conoció a la banda por una reseña escrita en Rockliquias Radio que leímos con interés. Y quiero contarte algo un poco extra musical. Ya saben que yo soy Tony González, que esto es Made in Metal, pero realmente yo no pienso que haya una competencia y por eso yo menciono a las webs en las que yo busco información, a las personas que me presentan los discos y su música, a los otros compañeros que hacen programas de radio, porque realmente quien se crea que esto es una competencia y como parte de la competencia está minimizar a los demás, está muy jodido. Si tú, para creerte que sirves, que eres bueno, tienes que minimizar a los demás, tienes un problema. Pero no es ni el caso mío, tampoco es el caso de Atomic Love Reactor, que es presentan su segundo disco, que es Creation of a Masterpiece, que entra en nuestra reacción y esperamos que los próximos también podamos escucharlo. Se trata de una banda con un espíritu setentero muy intenso. Ellos han escogido Tyranny of the King como video. La canción es la canción que abre, donde ya descubres un amor intenso por Deep Purple y un vocalista y guitarrista, Fredrik Eriksson, con un ligero timbre similar al de Coverdale de mitad de los años 70. Le quiero pedir disculpas, Fredrik Eriksson se casó y cambió el apellido, pero aquí en la reseña, que es la Mirando el Disco, yo veo que todavía no se había casado cuando hizo el disco. Así que lo vamos a entrevistar y en la entrevista ya le pondremos el apellido que ha cambiado ahora. Y me parece muy elegante que se casen dos personas y sea el marido quien cambie el apellido, aunque sean marido y marido, que no lo sé. Así que vamos a continuar con la parte de la música. La canción de la cual te estoy hablando, Tyranny of the King, también bebe de Rainbow y los timbres de Hammond de Anders Olsson acarician nuestros oídos, mientras el batería Johan Strander toca al más puro estilo clásico, donde nada de seguir el ritmo disciplinadamente, no, a desmadrarse mientras se pueda. Para seguir el ritmo está la fuerza del bajo, que se escucha el bajo en este disco de Fredrik Danielsson, que te repito, sí se escucha. Y vamos a escuchar esta canción, que es de la cual te estoy hablando, que de verdad que es una magnífica presentación, que es Tyranny of the King. We'll be right back. Metal, mucha música y muy buena, con Tony González. Y bueno, queridos amigos, ahora vamos a dedicarle un momentico, una pequeña sección al blues rock. Y vamos a empezar, por supuesto, estoy seguro que si tú no estás muy metido dentro del blues, conoces a Joe Bonamassa. Y si lo estás, bueno, conoces a Joe Bonamassa, pero conoces a 2000 más que son tan buenos como Joe Bonamassa. Y que si le preguntamos a Joe Bonamassa, él mismo va a decir que son mucho mejores que él. Pero si tú no eres de los muy allegados al blues, eso quizás tú no lo sabes. El caso es que Joe Bonamassa sacó en el año 2021 un disco titulado Time Clocks, y aún siento a algún melómano comentando que Joe Bonamassa no le llega a convencer, que no tiene el alma del blues de otros clásicos de los años 50, incluso antes, pero desde hace unos 5 años, Bonamassa está trabajando duramente para establecerse más allá de los homenajes y versiones de los clásicos del blues. Y escuchando este disco pienso que sí, que Joe no tiene el alma de blues, que la tiene de blues rock, y que además tiene mucho sentimiento y muchas cosas que decir. Time Clocks es el 15º disco de estudio en solitario de Joe y el 5º consecutivo compuesto por material original, y además es su trabajo más ambicioso y diverso mientras continúa redefiniendo y empujando las barreras del blues rock. Esto lo dice la promo, y agrega que hay un sabor progresivo, algo que yo no comparto mucho, la verdad. Lo que sí queda claro es que la colaboración con el productor Kevin Shirley ha dado buenos resultados, no porque lo haya invitado a tocar la percusión en este disco a Kevin, sino por el trabajo compositivo de que la canción título es la muestra más reciente, con ese toque épico que no es habitual en el bluesman, y una manera de enfocar la letra que incluso puede llegar hasta las influencias de Bruce Springsteen, pero no es esa la canción que yo te quiero mostrar, sino que la canción que te voy a mostrar es Noches, porque también Joe Bonamassa es un zeppeliano y esto se muestra y se aprecia en este disco. Así que el disco es Time Clock del año 2021. Si aún no lo has escuchado, escúchalo. Y la pieza es Noches. Yeah. Y el otro bluesman que te quiero presentar es J. Jesse Johnson, Triple J, J. Jesse Johnson. El disco es del año de noviembre del 2021. Se llama Man of a Mission. Él es de la banda de Grooveyard Record. El dueño de Grooveyard Record hace un par de años me dijo que me iba a mandar todos los discos de Grooveyard. Pero bueno, a veces se le pasa alguno y a veces lo manda un poquito atrasado, pero no importa. Que salió en noviembre y me lo mandó en febrero. Oye, muchísimas gracias, Grooveyard Record. Y este es el séptimo disco de J. Jesse Johnson, Man on a Mission. Y es un maravilloso guitarrista de blues rock de Ohio. No es tan famoso como Joe Bonamassa, pero pienso que deberías conocerlo, al menos los que escuchan este programa. Es de los guitarristas que continuamente disparan con su instrumento al más puro estilo de Frank Marino y otros. Pero el primer guitarrista que yo conocí que disparaba en todo momento era Frank Marino. Muchos clichés, mucha improvisación corta. Y a mí me parecía Frank Marino una bestia de la guitarra. Y lo mismo me pasa con J. Jesse Johnson. La música está llena de clichés que gusta a aquellos que les gusta la guitarra pero no saben tocarlas. Y a muchos principiantes, y en mi caso que yo no sé tocar la guitarra, yo la toco pero no sale sonido, no sale música. Él es el productor de este disco que recomiendo a todos los que les gusta el blues rock y la guitarra eléctrica. Y vamos a escuchar una pieza que se llama Living on Rock and Roll. es heavy metal. Esto es Made in Metal y yo soy Tony González, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, transmitiendo para Chile, México y Portugal. Sigue con nosotros. Made in Metal. Lo escuchas por metalpr.com, la estación número uno del Caribe. Y este es el momento de filosofía barata y zapatos de goma, que es el momento en el cual yo te hablo de cualquier tontería. Y mira, hoy te voy a hablar de un tema que toco muy pocas veces, aunque el tema con el que voy a relacionar este tema sí también lo he tocado. Hoy te voy a hablar de la masonería. La masonería es una institución de carácter fraternal, una organización de ayuda mutua. No es secreta, aunque hay quien piensa que sí. Por ejemplo, en España durante los años del franquismo fue secreta, ahora es simplemente discreta, y es una organización que persigue el mejoramiento humano. Eso de conspiraciones masónicas, de los libros, que sé yo, son conspiraciones políticas encubiertas, porque el masón promedio es una persona que va allí a aprender, tratar de ser mejor persona, y no una persona que quiera escalar, aunque en la masonería ha habido duques, marqueses, condes, y han existido banqueros y políticos, pero también pensamos que su deseo inicial era el de mejorar como seres humanos, y no hay por qué pensar lo contrario. El caso es que te traigo esto a colación porque en la masonería una de las normas que creo yo que es la más importante es que a la masonería no se viene a discutir de religión o de política, porque la religión y la política siempre han servido para dividir a la sociedad. Y la masonería es una organización que trata de unir. Y efectivamente, queridos amigos, todas estas discusiones, es que incluso el fútbol, a ver, el fútbol trata, te podríamos decir, el fútbol divide, porque tú perteneces al Real Madrid y el otro pertenece al Atlético de Madrid, y se muestran en contra y son enemigos. No son enemigos. Puedes ser fan de tu equipo y fan del otro, pero puedes reconocer cuando un equipo lo hace bien. Claro, si el equipo lo está haciendo bien contra el tuyo, mira, mejor que defiendas al tuyo, porque tampoco es que te vayas de rositas, como se dice en España. Pero en el caso de la religión y la política, lo acabo de ver hace unos días, acaban de haber elecciones en Castilla y León, y por supuesto, los partidos que pensaban que iban a ganar no han ganado tanto, y los que estaban calladitos han ganado un poco más. Y ahora está la situación casi peor que cuando decidieron hacer las elecciones. Así que no sé yo creo que a los políticos la política no le está saliendo bien. Y obviamente, ¿cómo les va a salir bien si es que los políticos, cabeza a cabeza, para a lo mejor algunos de ellos, no voy a decir que todos sean unos ladrones, que es lo que pienso, pero no lo voy a decir, pero para algunos de ellos, que quieren hacer el bien e ir hacia adelante, pero yo creo que es que la mentalidad y la cabeza no les acompaña. Así que, chicos, esto yo te lo comento aquí. Fíjate que no te menciono a nadie, no vaya a ser que por religión o política tú te me vayas a dividir y no desees continuar escuchando Made in Metal. Y yo te quiero aquí conversando contigo como lo que somos, grandes amigos que disfrutamos la música. Y vamos a continuar con la música, que es el sentir de este programa. Made in Metal con Tony González. y retornamos a una banda joven, fresca y vigoroso, vigorosa la banda, que es Bad Wolves. El disco es Dead Deer Monster del año 2021, y desde que vimos a Bad Wolves como teloneros de Five Finger Death Punch en Fort Myers, Florida, intuimos que algo no andaba del todo bien entre ellos. Esto yo lo pude ver en video, no es que estuviera ahí en Fort Myers. La posterior salida de Tommy Vex de la banda nos indicó que así era. Entre las razones de su salida se esgrimen las diferencias políticas, y una vez más la política divide, y es que peor parado salió fue el más politizado, que fue el propio Tommy Vex. ¿Qué ocurre? Que Tommy Vex, entre canción y canción, metía unas descargas políticas furibundas, y si a los demás músicos eso no le gustaba, había que haberlo dejado ahí, pero él no lo quiso dejar. El caso es que Daniel D.L. Laschewitz fue fundador y guitarrista de The Acacia Strain, y jamás pensamos que él sería el sustituto perfecto, ni siquiera el sustituto, pero ahí está y da la talla en este disco Dear Monster. El disco vuelve a ser un disco lleno de ganchos para todos los gustos dentro del metal americano. Estas mezclas de melodías y fuerzas tienen alta demanda, y esos sonidos de guitarra sumamente distorsionados se han puesto de moda, por lo que el disco lo tiene todo para triunfar en el nicho del mercado al que pertenece, como ya hemos visto en todos estos meses. Incluso recientemente han vuelto a sacar un single de este disco, Dear Monster, lo que no recuerdo cuál es la canción. La que yo te voy a presentar es Sacred Kiss. Escúchala. Don't tell me that this is Y esto es todo, queridos amigos. Solo decirte que nos vemos aquí la próxima semana en Made in Metal. Yo soy Tony González y esto se acaba a las 2 horas, que es cuando yo realmente me siento más acompañado de todos ustedes. Un abrazo y hasta la próxima semana. Chao.